Capítulo 16 de Cándido o el optimismo de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 16. De lo que sucedió a los dos viajeros en la tierra de los orejones. Cándido y su criado se hallaban ya fuera de los límites, y aún se ignoraba en el campo la muerte del jesuita alemán. Cacambo, con su acostumbrada previsión, llevaba en la maleta y las alforjas cantidad de pan, chocolate, jamón y fruta, y además un zaque de vino. Fueron internándose por una tierra desconocida en que no había camino ni senda, y llegando a un hermoso prado por donde cruzaban algunos arroyos de frescas y cristalinas aguas, les pareció conveniente descansar del acelerado viaje y dar libertad a sus caballos para que disfrutasen de la hierba que por todo aquel sitio abundaba. Cacambo propuso a su señor que sería muy oportuna y saludable comer y echar unos tragos, y empezó por darle él el ejemplo. «¿Cómo quieres que yo coma jamón?» le decía Cándido, habiendo atravesado de parte a parte al señorito, hijo del señor barón y heredero de sus blasones. «¿Ni cómo he de probar el vino, cuando me veo condenado a no volver a ver en toda mi vida a la bellísima Cunegunda? ¿De qué ha de servirme prolongar mi infeliz existencia si, ausente de mi bien, he de pasarla entre remordimientos y desesperación?» Y diciendo esto, y llorando como una criatura, engullía con excelente apetito y ataba y desataba el zaque a cada momento. Acabada que fue la cena merienda, cerró la noche y, habiendo pasado parte de ella en conversación, sin olvidarse de maldecir una y muchas veces al inquisidor de Lisboa y al gobernador de Buenos Aires, amo y mozo se quedaron dormidos. Luego que despertaron, cuando empezaba a rayar el día, sintieron que no podían moverse y era la causa que, durante la noche, los hallaron sepultados en profundo sueño los indios orejones, habitadores de aquella comarca, y tuvieron por conveniente atarlos con unas cuerdas que ellos usan hechas de cortezas de árboles. Miraron a un lado y otro y se hallaron rodeados de unos 50 de ellos, desnudos y armados con arcos, flechas, mazas nudosas y hechas de pedernal. Los unos hacían hervir agua en una gran caldera, los otros preparaban asadores y todos gritaban: «¡Jesuita! ¡Jesuita! ¡Hoy nos vengaremos! ¡Tendremos espléndido banquete y nos comeremos un jesuita! ¡Un jesuita!» Cándido, al ver los asadores y las calderas, decía: «Esto no tiene remedio. Según las trazas, no podemos escapar de ser asados o comidos. ¡Ah, si Pangloss, mi venerado maestro, viese aquí a la naturaleza en toda su amable sencillez, ¿qué diría? No hay duda en que las cosas de este mundo van lo mejor que pueden ir, pero no deja de ser algo duro, después de haber perdido a la señorita Cunegunda, que a un hombre de bien le espeten en un asador para que los orejones se le almuercen». Cacambo, que aún conservaba su cabeza firme, le dijo: «Vaya, tenga usted buen ánimo, que no hay que desesperar todavía. Yo entiendo un poco la jerigonza de estas gentes y voy a hablarles». «Sí, hijo mío, habla con ellos», respondió Cándido, «y no dejes de decirlos que es una crueldad atroz lo que intentan. Díselo, que esto de poner a hervir en una caldera a dos hombres hermanos suyos no es de personas caritativas y manifiesta poquísima cristiandad». «Caballeros», dijo Cacambo, «¿con qué ello es que ustedes se han determinado comerse hoy mismo un jesuita? A mí me parece excelente pensamiento. No hay cosa más justa y puesta en razón que tratar de ese modo a sus enemigos. El derecho natural nos enseña a que matemos a nuestro prójimo, y así se practica en todo el mundo. Si nosotros, que no tenemos el honor de ser orejones, no usamos de este derecho, consiste en que nuestra cocina es más abundante y delicada que la que ustedes tienen por aquí, que a no ser eso, también haríamos con ellos estofado y gigote, porque más vale comerse uno a su enemigo que abandonar el fruto de su victoria a las cornejas y a los cuervos. Hasta aquí somos de la misma opinión. Pero me ocurre una pequeña dificultad. Ustedes, a lo que yo entiendo, son gente muy honrada y es imposible que traten de comerse a un amigo suyo. Pues, compadres, este camarada que está aquí, que ustedes piensan que es un jesuita y a quien tratan de asar, es cuando menos su defensor de ustedes y enemigo de sus enemigos. Yo soy natural de esta misma tierra. Me sacaron de ella cuando apenas sabía andar a gatas. Y Dios sabe los trabajos que he pasado entre las gentes con quienes he vivido hasta ahora. El amigo que está ahí tendido a la larga y agarrotado, esperando las vueltas del asador, es mi amo. Y tan lejos está de ser jesuita, que no ha muchas horas que mató a un jesuita de los más reverendos. Parecióle oportuno para escaparse con más facilidad ponerse los vestidos de aquel santo hombre, y este es sin duda el motivo de su equivocación de ustedes. Si quieren apurar la verdad, no hay sino tomar el ropón y el bonete, llegarse a la frontera del reino de los padres y preguntar allí si es cierto que un extranjero mató ayer mañana a su reverencia el padre coronel, y si es cierto que le despojó de sus hábitos y se marchó con ellos, y si es cierto que es esa su sotanilla y ese su bonete. A bien que estamos bastante cerca, poco tiempo se necesita para ir y volver. Si miento, aquí nos tienen ustedes, cómannos enhorabuena, y muy buen provecho les hagamos. Pero si digo la verdad, no me parece a mí que unas personas tan instruidas como ustedes en los principios del derecho público, en las leyes y costumbres de las naciones, han de hacer con nosotros una tropelía. A los orejones les pareció muy bien fundado este discurso, y enviaron sin dilación dos diputados para que se informasen de lo que había sucedido, los cuales desempeñaron su comisión a pedir de boca, y volvieron confirmando cuanto el buen Cacambo les había dicho. Desataron inmediatamente a los dos prisioneros, les hicieron muchas caricias, les presentaron algunas muchachas para que se distrajesen de la pesadumbre y el miedo que habían tenido, y les hicieron beber pulque, les llenaron las alforjas y talegos de chirimoyas, guayabas, cacahuete, guacamotes, chayotes y zapotes, y les fueron acompañando hasta los confines, gritando muy alegres alrededor de ellos. —¡Este no es jesuita! ¡No es jesuita! Cándido no cesaba de admirarse del motivo de su libertad. —¿Qué pueblo es este? —decía. —¡Qué hombres! ¡Qué costumbres! De manera que si yo no hubiese tenido la buena suerte de atravesar con una estocada de parte a parte al hermano de la señorita Cunegunda, a la hora de ésta me hubieran ya digerido los orejones. Pero, en fin, la pura naturaleza es buena, buenísima, digan lo que quieran. Porque, al cabo, estas gentes, en lugar de comerme, han usado conmigo mil atenciones, así que han sabido que yo no era religioso de la Compañía de Jesús. Fin del capítulo 16.